En el mundo hay señales de alegría, de triunfo, de paso del tiempo. Hay señales que motivan, que comunican, que divierten. Hay señales de celebración, señales que te llevan a casa. En el mundo hay señales de vida. Descúbrelas. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.